Hola camaradas de Libres, Justos y Dignos. Hoy estamos preparando. Bueno, es que nada, muchísimas gracias por su escucha a nuestros camaradas. Pues sí vale la pena mencionar, ¿no? A nuestra camarada Leonora, ¿no? Que es una escucha empedernida de mis contenidos y bueno, pues pues ya saben, ¿no? Siempre hay que guardarle respeto a nuestros camaradas. También, bueno, pues a Marta, sabemos, ella nos ha comentado que nos escucha también, por supuesto, a nuestra camarada Marta. Y si alguien nos escucha, ¿no? Y les gusta nuestro contenido. Me imagino que también ahí anda nuestra camarada Cristina, a la cual también admiramos mucho, aquí en la comunidad Libres, Justos y Dignos. También un abrazo a nuestra camarada. Y bueno, como es el formato, o sea, primero grabamos este audio, y vamos a integrar una canción antes. La canción que integraremos o que estamos integrando antes de la entrada de este es una canción que se llama Money Changes Everything, de la cantante Cyndi Lauper. La estaba yo revisando, aunque no es una canción digna, por supuesto, de los revolucionarios, porque pues, ella es música pop, ¿no? Está ella integrada de alguna manera al proyecto, o estuvo integrada al proyecto del imperialismo, ¿no? Pero creo que esta canción, y hay otra que se llama, bueno, la otra ya es la más famosa, pero en algún momento la vamos a reproducir en estos intentos. Pero esta canción en especial, Money Changes Everything, ¿no? El dinero lo cambia todo, más o menos así es como está ya traducida. Es una canción muy, muy interesante, porque además es una canción que tiene que ver con nuestro tema, ¿no? A lo mejor no el que vamos a ver hoy, pero forma parte de la economía política, ¿no? O sea, nuestro programa se llama Dialéctica Proletaria, pero sabemos que en el énfasis que le ponemos, pues es la economía política. Aunque integramos más análisis, etcétera, todo eso, pero es la economía política, la crítica de la economía política. Y nosotros hemos visto regularmente muchísimos temas sobre lo que se va a llamar el dinero, ¿no? O sea, ya vimos, ¿no? Y vamos a seguir viendo después de que terminemos a Kautsky, pues vamos a seguir reafirmando todas estas cosas de qué es el dinero o qué no es el dinero, que me parece muy interesante. Y creo que esta canción pues tiene ese valor artístico, vamos a llamarlo así, porque es una canción que habla sobre eso, ¿no? Habla sobre el impacto que tiene el dinero en las relaciones amorosas, ¿no? Hay una parte que es muy, muy, muy bonita que dice más o menos esto, dice, dije lo siento, bebé, te dejo esta noche. Encontré a alguien nuevo, él está esperando afuera en el auto. Ah, cariño, ¿cómo pudiste hacerlo? Nos juramos el uno al otro amor eterno. Ella dijo, bueno, sí, lo sé, pero cuando lo hicimos había una cosa que no estábamos realmente pensando, y eso es el dinero, ¿no? Entonces, y de ahí se desencadena toda la canción, ¿no? El dinero lo cambia todo, dije, el dinero lo cambia todo, creemos que sabemos lo que estamos haciendo, eso no significa nada, todo está en el pasado ahora, el dinero lo cambia todo. Pues es una canción muy interesante, ¿no? Porque ponen énfasis otra vez cosas que a veces lo dejamos pasar, ¿no? O sea, a veces somos tan técnicos, algunas veces somos tan técnicos que dejamos pasar el impacto que tiene la economía política en todas las esferas de nuestra vida, ¿no? Y en este caso, pues me parece que es importante la canción que vamos a reproducir antes, ¿no? De este proceso, como ya les dije. Primero grabamos y después pues, le ponemos en un editor de audio que tengo, pues le ponemos antes la canción para que amarre el proceso, ¿no? Pues es una canción pues bastante interesante, me parece, ¿no? Que tiene como punto de enlace, ¿no? El cambio de las relaciones, ¿no? Sobre el dinero. Fíjense, hay otra parte más adelante de la canción que dice: y tú dices eso, bueno, ¿en qué puedes confiar? Y le contesta: te diré, es solo el dinero de nadie más, ¿no? Después les menciono, ¿no? La canción es impresionante, aunque hay otra, me parece que mucho mejor, de Cyndi Lauper, que me parece mucho más interesante. Pero bueno, necesitamos ver cómo la engarzamos. Pero esta me parece que no tiene remedio, ¿no? O sea, no tiene reparos en escucharla, ¿no? Antes de entrar a nuestro tema y poder hacer una navegación importante sobre. Porque también es importante a lo mejor buscar estas formas en donde no solamente sea teórico, ¿no? Sino que podamos acceder, porque al final de cuentas se llama dialéctica proletaria, porque, y lo venía pensando yo en el camino, cuando venía de la escuela, aquí su servidor pues utiliza transporte público y me deja regularmente el transporte público arriba en un cerro, tengo que bajar unas escaleras, y venía pensando, ¿no? O sea, ¿por qué dialéctica proletaria? En vez de que esté pensando en que no me vayan a asaltar, pues uno piensa en la revolución hasta cuando va caminando. Y entonces mencionábamos eso, ¿no? O sea, yo pensaba, ¿no? O sea, se llama dialéctica proletaria porque nuestro compromiso, pues es con el proletariado, o sea, es decir, la dialect este programa no está hecho para crear conocimiento nuevo de una sola persona, sino es para convocar permanentemente al trabajador a que piense su realidad desde la dialéctica revolucionaria. Entonces me parece que es muy importante esta canción porque nos invita un poco a pensar de alguna manera estos pormenores, ¿no? Sobre este tema, ¿no? Que me parece que es muy importante, ¿no? Sí, el famoso coro, ¿no? Money changes everything, ¿no? El dinero lo cambia todo. Muy, muy, muy interesante. Y que es buena porque la canción que seguramente vamos a reproducir, ven, ya la perdí. Le rezamos al YouTube, ¿no? Porque no puede ser posible. Es una canción que está en vivo y creo que dura 6 minutos, 6, sí, 6, 27 minutos. Y realmente el grosor de la canción pues son estrofas muy pequeñas, ¿no? Entonces, se va repitiendo, por supuesto, pero creo que es muy, muy, muy, muy interesante, ¿no? Entonces, esta canción, una convocatoria, pensar que el fetichismo del dinero pues no solamente impacta en lo económico, sino también impacta en todos los órdenes económicos, políticos, culturales y nuestra vida afectiva. Y eso no lo debemos dejar pensar porque, pues si vamos a hacer una convocatoria del proletariado, pues no les podemos solamente hablar al proletariado desde su visión, desde una visión académica, ¿no? Tenemos que ir buscando las maneras de poder seguir integrando estos procesos. Bueno, vamos a ir integrando, por supuesto. Hay muchísimas cosas que se pueden de desarrollar. Estoy viendo una pequeña serie. La voy a terminar primero y a ver si después integramos algunas cosas. Sí, me tengo que también dar tiempo un poco para ver cultura, ¿no? A veces eso también ayuda muchísimo, ¿no? Cultura pop le llama. A algunos les gusta más el cine de arte. Yo creo que está bien, pero yo no. Yo no convivo mucho con eso, ¿no? Yo convivo más con la cultura pop y hacer cosillas, ¿no? Hay cosillas que podemos ir haciendo, por supuesto, ¿no? Caricaturas, etcétera, etcétera. Siempre hay más, ¿no? Pero bueno, una vez integrada esta canción y un poco explicarles el por qué la convocamos, y a lo mejor vamos a seguir convocando más música, vamos a andar buscando, ¿no? En todos lados, principalmente música. Vamos a ver si encontramos poesía, etcétera. Vamos a ver, ¿no? Vamos viendo, reels, etcétera, etcétera. El problema es que no paremos, ¿no? Vayamos integrando. Bueno, pues vamos con el tema, ¿no? Ya les mencioné, son entre 30 y 20, entre 20 y 30 minutos estas cápsulas. Yo ayer me pasé bastante de lanza, ¿no? Fue casi 1 hora y media, pero bueno, lo exigía el tema, a mi parecer. Hoy no, hoy sí creo que vamos a ser un poquito más cautos en términos generales. Fíjense cómo el autor nos convoca de alguna manera a revisar, ¿no?, un poco el tema del proceso de producción. Un tema que me parece que es bastante interesante, ¿no? Es un tema que me parece que nos conlleva a repensarnos más allá del sistema de valorización, que es que vamos a ver la mañana, ¿no? Entonces, sí, ahora lo que nos convoca es pensar, ¿no?, cómo el sistema capitalista deja de estar en la esfera de la circulación y entra al proceso de producción. Y mencionar que eso es importante porque ahí está la fuerza del sistema capitalista. La fuerza no está en otro lado, está allí, en el proceso, ¿no? Principalmente de la fuerza de trabajo. Del uso y abuso del proceso de producción. Entonces tenemos que entender qué es el proceso de producción para después entender cómo el capitalismo se apropia del proceso de producción. Son los dos temas importantes, ¿no? Entonces ahora tenemos que desarrollar en pocos minutos, pues me parece que el tema del proceso de producción y ir viendo de qué se trata todo este tema que me parece muy, muy relevante, ¿no? El primer tema, ¿no?, que me parece muy importante es la cuestión de bueno, mencionar que el uso de la fuerza de trabajo es el trabajo mismo, ¿no? Que es el primer elemento más importante, ¿no? O sea, aquí tenemos que entender que cuando estamos mirando el proceso de producción, estamos equiparando la fuerza de trabajo con el trabajo mismo, ¿no? Lo que es la fuerza de trabajo es el trabajo mismo. En este momento así es, ¿no? Ya en el sistema capitalista sabemos que no necesariamente, ¿no? Pero en este momento tenemos que partir que la fuerza de trabajo es el trabajo mismo y que entonces lo que nos convoca es a entender que la fuerza de trabajo produce mercancías o produce valores de uso. O valores, como ustedes quieran, valores, vamos a ponerlo, ¿no? Eso es lo que produce la fuerza de trabajo. La fuerza de trabajo lo que produce son valores, ¿no? Que son valores de uso con trabajo incorporado. Entonces, o para un poco armonizar con la población, con la sociedad, pues es productos, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante la fuerza de trabajo? Porque produce cosas, en pocas palabras. Es el tema. El tema es eso, ¿no? O sea, ¿por qué nos interesa el trabajo? ¿Por qué nos interesa la fuerza de trabajo? Pues porque la fuerza de trabajo es la única capaz de producir cosas. Aunque sabemos que existen otras formas, otros hemisferios, aunque sabemos que aparece eso, pero también debemos de entender que la fuerza de trabajo, pues es, en términos generales, la producción de una serie de valores que le dan forma o que le dan contenido a la sociedad, ¿no? Sin la fuerza de trabajo no existiría, por ejemplo, sociedad. Es algo muy interesante, ¿no? Porque a veces pensamos solamente en la fuerza de trabajo como una cosa que está aislada de la cultura, de la política, del arte, de la vida cotidiana. A veces, por ejemplo, fíjense lo que pasa muchas veces, lo estaba comentando alguna vez Raúl del Río, ¿no? Él ponía un ejemplo en un space con John Krieger y decía, a veces cuando hay un alcohólico en la casa, se piensa que el alcohólico se vuelve violento, o si el alcohólico se vuelve violento, se piensa que el que lo vuelve violento es el alcohol, ¿no? Y entonces el problema es el alcohol. Y dice, cuando el alcohólico que es violento deja de tomar, entonces el alcohólico que ya no toma alcohol, pensarían muchos que va a dejar de ser violento. Y pasa algo muy sintomático en la sociedad. Cuando el alcohólico deja de tomar, regularmente no se vuelve más feliz, sino se vuelve más violento. Y entonces el problema no es el alcohol. O muchos dirían, es que se volvió violento porque ya no tiene el alcohol, entonces se enoja. No, no, no, es que es más complejo el escenario, ¿no? O sea, el alcohólico se vuelve violento con el alcohol, no por el alcohol. El alcohol lo que hace es liberar, ¿no? Es como un liberador de tensiones. Pero para que pueda liberar algo, es que algo está contenido, algo está reprimido. El alcohol, ¿no? El alcohol lo que hace es esa liberación. Cuando tú le quitas al alcohólico ese modulador, esa válvula, lo que va a hacer regularmente el alcohólico es que va a buscar expresar su sentir bajo otros mecanismos y bajo otros ritmos. Entonces el alcohólico va a intentar buscar cualquier pretexto para mostrar su agresividad que está introyectada. Entonces, esto viene a consideración de lo mismo, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que está introyectado en el trabajador? Pues su fuerza de trabajo. O sea, es que su fuerza de trabajo es el motor de la sociedad, es el motor de la humanidad. Y si la fuerza de trabajo está estructurada bajo un sistema violento, pues la fuerza de trabajo será violenta. Si la fuerza de trabajo está estructurada bajo un sistema armónico, la fuerza de trabajo será armónica. Y entonces, si la fuerza de trabajo es violenta, entonces el ser humano será violento. Y si la fuerza de trabajo está armonizada, el ser humano será armonizado. Todo está dentro de los momentos en cómo se estructura este proceso. Porque no solamente es que la fuerza de trabajo produzca valores, sino que esa producción le da sentido a la sociedad. Y eso me parece que es muy importante porque luego se pierde de vista la importancia de la fuerza de trabajo como categoría transdisciplinaria, ¿no? Y solamente se muestra a la fuerza de trabajo como si fuera una producción de mercancías y este fuera únicamente el ser humano, pues algo mecánico, pues un robot, ¿no? Nada más que la única diferencia del robot es que el robot, pues no. Pues el robot come, ¿no? En pocas palabras. O el robot a veces se enoja, ¿no? O el robot a veces tiene problemas con su. Con su pues sí, ya saben, ¿no? Pues el robot, ya saben cómo es el robotcito, ¿no? Bueno, pues pareciera, ¿no? Ahora, ¿qué les iba a decir sobre este tema? Ah, bueno. Entonces, viene el otro elemento que me parece muy importante, que es, entonces, el trabajo es una necesidad del género humano. Y es muy importante porque es una necesidad del género humano por algunas cuestiones, ¿no? En especial por dos. Primero, porque produce satisfactores de una necesidad. Y segundo, porque esa producción de satisfactores le da forma y contenido a la sociabilidad de los seres humanos. Entonces, el trabajo es el punto de arranque de la humanidad. O sea, sin trabajo no existe humanidad, para empezar, ¿no? Si no hay trabajo, no existe sociedad. Y no existe sociedad porque el trabajo garantiza dos condiciones, ¿no? Primero, la reproducción de la vida material, que es la base de cualquier sociedad. Y en la reproducción de la vida material también aparece la reproducción de la vida espiritual. O sea, vienen engarzados. Por eso la fuerza de trabajo es muy poderosa, ¿no? Cuando dicen, es que la fuerza de trabajo, y dice Marx, ¿no? La fuerza de trabajo es el desgaste de músculos y nervios. Pues otra vez, ¿no? Cuando los economistas marxistas hablan sobre eso y te lo empiezan a explicar, parece ser que el problema, pues nada más es el tema de, pues bueno, pues es algo así como una máquina, pero con sentimientos. No, no es tan fácil. Por eso la canción que les comentaba, ¿no? Hace un rato, ¿no? Sobre Cyndi Lauper, ¿no? O sea, cuando dice el dinero lo cambia todo. Ah, bueno, pues el problema, entonces, ¿a poco eso es de gratis? ¿A poco eso que dice Cyndi Lauper es de gratis? Pues no, porque la fuerza de trabajo en el capitalismo está sostenida bajo el dinero. Y la fuerza de trabajo es importante porque necesita dinero. Y entonces, si eso es importante, no solamente es su reproducción de su vida material, también es la reproducción de su vida espiritual. Y si el dinero traza los ritmos de la vida material, pues también va a trazar los ritmos de la vida sentimental, ¿no? Y de la vida espiritual, ¿no? El dinero se va a convertir en todo, en el ser humano, pero porque el dinero atrapó a la fuerza de trabajo, atrapó al trabajo. Entonces, si el trabajo se adinera, ¿no? Si el trabajo se vuelve adinerado, pues el ser humano se va a volver adinerado, ¿no? Y entonces, pues estas increíbles cosas que vemos en ciertos momentos, pues es muy, pero muy importante, ¿no? Lo que les comentaba la otra vez, ¿no? Esta idea del Gollum, ¿no? De Gollum, pues es lo mismo, ¿no? O sea, muchos ven a Gollum y dicen, ¡ay, mira, ¿no? Qué chistoso! No, pues bueno, pues si te parece chistoso Gollum, pues vete a un espejo, ¿no? Y vas a ver que tú no eres más que él. Solamente que Gollum está ridiculizado, está ridiculizando a la sociedad del capitalismo. Cosa que luego no se observa de manera general. Entonces, eso es muy importante en la consideración del trabajo, ¿no? Ese es el punto central del trabajo, el punto de arranque del trabajo. Después comentan Kautsky, ¿no? Para ir cerrando todo este bloque, el tema central de cómo el trabajo presenta tres momentos, ¿no? El primer momento es la actividad orientada a un fin consciente. Eso es muy importante porque el trabajo, a diferencia de la producción, el trabajo lo que tiene como punto de partida es que antes de que tú hagas una cosa, ya preconfiguraste el resultado. Ese punto creo que es el meollo del asunto. Es que ahí está el tema central, ¿no? Ustedes pueden decir, bueno, si comparamos, por ejemplo, a una araña con su telaraña, arquitectónicamente, si uno hace un estudio sistemático de cómo construye la araña esas conexiones, podríamos decir que son casi perfectas. No, es más, me la voy a aventar para que vean que aquí no le tenemos miedo a las palabras, ¿no? Si comparamos la producción de la araña y sus telarañas con la producción arquitectónica del ser humano, la producción de las telarañas es perfecta, sumamente perfecta, ¿no? Tiene una perfección increíble. No habría ningún arquitecto que tenga la capacidad, junto con la inteligencia artificial y toda la tecnología que hoy tenemos, para poder expresar arquitectónicamente el poderío que tiene geométricamente la telaraña. Claro, ¿no? Uno la ve ahí en la telaraña arriba del este y dice, ay, no, no puede ser, una araña, ¿no? Me va a picar. ¿No? Y ya, pues la tumbas. Yo creo que antes de que las tumben o que la tumbemos, tendríamos que hacer una foto, ¿no? Y un estudio arquitectónico sobre cómo está construida. Porque es increíble, increíble lo que hace. El dominio del espacio, el dominio de su radio de influencia, la forma en cómo está construida para que la araña tenga un cierto impacto y en su círculo de influencia pueda tener reacción de huida. Es decir, es perfecta, es la perfección, ¿no? O sea, la naturaleza en eso es perfecta. La creación natural tiene una perfección increíble, ¿no? A veces no le tomamos en cuenta. O sea, es decir, es la araña. Por ejemplo, los manglares. En algún momento tendríamos que hablar de los manglares. Es producción de la naturaleza. Y no hay ningún biólogo que pueda reproducir ese proceso. Bueno, tanto así que nos estamos chingando el planeta, ¿no? Lo estamos destruyendo y no logramos ese cometido. Pero, aunque es muy, pero muy poderoso lo que hace la naturaleza, hay una pequeña diferencia entre la naturaleza y nosotros. Que nosotros, aunque a lo mejor no seamos tan perfectos como la naturaleza, el fin de nuestra actividad es consciente, está preconfigurada y tiene una orientación previa. Ya estamos imaginando las cosas antes de hacerlo. Y es una característica muy importante. Ahí estaría el debate si somos o no somos más que la naturaleza. Yo no podría decirlo, la verdad, si somos la cúspide de la cadena alimenticia. No, yo creo que no. O sea, creo que sí hay que respetar muchísimo a la naturaleza, su falta de capacidad que orienta a un fin consciente, lo resuelve con la perfección. Es perfecta, algo que nosotros no tenemos, ¿no? O sea, sinceramente el ser humano no tiene esa perfección. O sea, el nivel de perfección que logra generar la naturaleza es impresionante. Es cierto que la naturaleza tiene ciertos rangos tiene ciertos rasgos o tiene ciertas líneas de imperfección, ¿no? Sí, los tiene, ¿no? Y muchos de ellos somos nosotros, ¿no? Pero bueno, no me voy a poner a desarrollar hasta qué punto el sistema capitalista logra esa imperfección. Pero nosotros debemos de poner en el centro eso, ¿no? O sea, su perfección está ahí. Pero nosotros tenemos una ventaja muy importante que es que estamos orientando nuestra actividad a un fin. Y cuando nosotros orientamos una actividad a un fin consciente, entonces tenemos el siguiente elemento, ¿no? Que nosotros actuamos sobre objetos de trabajo. ¿Qué significa esto? Que nosotros tomamos una materia prima, imprimimos esa actividad en ese objeto de trabajo y lo transformamos en otra cosa, ¿no? Esto también lo pueden hacer los animales, sí, también lo pueden hacer. La naturaleza en sí mismo, ¿no? O sea, en verdad, la naturaleza es. A veces uno dice, no es que Dios, el ser humano es Dios porque él lo creó. O sea, habría que tener cuidado, ¿no? Porque esa visión de la deidad, ¿no? De Dios, está en el planeta Tierra, ¿no? Eso también hay que decirlo, ¿no? O sea, también luego nos pasamos de egocéntricos. Pero en el caso de este proceso es que el ser humano tiene una transformación consciente, o sea, logra desarrollar su transformación desde un fin consciente, ¿no? Algo que otra vez, pues las abejas, vean los panales, o sea, los panales, los arquitectos los aman, ¿eh? O sea, pues, ¿no? O sea, la ingeniería, por ejemplo, motriz de los insectos, o sea, los ingenieros quisieran desarrollar robots con esa perfección. O sea, nomás porque ven a un chingado grillo, ¿no? Y pues, no les hace nada, ¿no? Pero si nos ponemos a la altura, al tamaño del grillo, ya les cuento, ¿no? O sea, en un tiro grillo contra ser humano, del mismo tamaño, el grillo nos podría dar una madriza sin ningún. No, no nos podría dar, nos daría una madriza. Hay una película, ¿no? De los insectos. Pues está medio mamona la película. Pero un poco trata eso, ¿no? O sea, imagínense unos insectos de tu tamaño. No, o sea, es una friega. O sea, no hay manera, ¿no? En un tiro legal, dirían ahí en mi pueblo, en un mano a mano, como dirían las luchas libres, así la presentaríamos. Pero bueno, nuestra capacidad es que, pues, es eso, ¿no? Que el objeto de trabajo está orientado a un fin, o sea, manipulamos el objeto de trabajo para orientarlo a un fin. Y finalmente los medios, o sea, nosotros utilizamos medios de trabajo, máquinas y herramientas, para poder imprimir un fin a ese objeto de trabajo, que esa sería otra diferencia importante. Porque si ustedes observan, por ejemplo, no sé si ustedes han visto la serie de o la famosa película de Spider-Man, la primera con el gran Tobey Maguire, no creo cómo se apellida, pero el Tobey, vamos a decirle el Tobey. No es el primer Spider-Man porque hay otros, ¿no? Pero es el primer Spider-Man en el cine contemporáneo, vamos a llamarlo así. Y no sé si ustedes han visto los demás Spider-Mans, no solamente en el cine, en la caricatura y en las películas, en las caricaturas y en los cómics. Pero dejemos los otros Spider-Mans en las películas. El de Tom Holland y el de Andrew Garfield, creo que sí, creo que se apellida. Vamos a dejarle en Andy, ¿no? Los otros dos Spider-Mans, si ustedes se dan cuenta, lo que tienen o reproducen su telaraña, como lo hace el cómic y como lo hace una araña cualquiera, ¿no? ¿Cómo lo hace? Del cuerpo, sale del cuerpo. Es decir, las arañas, en este caso, producen cosas, modifican objetos, pero regularmente su cuerpo se los permite. Es lo mismo la tierra, o sea, la tierra no utiliza medios de producción. La tierra produce cosas, manipula objetos, produce cosas desde su propio cuerpo, pero el ser humano no. Y esa es la diferencia con el Spider-Man No, espérame, no, no, no, ya ven, yo aquí estoy confundiendo todo. No, el Spider-Man de Tobey tiene sus telarañas en el cuerpo, ¿no? De hecho, es el tema, ¿no? Él saca sus telarañas del cuerpo y todos los demás Spider-Mans lo producen con una herramienta, con un medio de producción, vamos a llamarlo así, con una herramienta. Y ahí está la diferencia porque Stan Lee, en su producción de Spider-Man, que además todos sabemos que lo hace, que es su primer gran obra, Stan Lee está pensando, ¿no? En la metamorfosis del trabajo, ¿no? Es decir, lo que no puede, la diferencia entre una araña y Spider-Man, pues es que la araña no produce, es que la araña produce su telaraña del cuerpo, no necesita un medio de trabajo. Mientras que este Spider-Man de Stan Lee, sí lo tiene que producir, porque no es una araña, es un hombre araña. Y es un hombre araña porque necesita crear su telaraña de manera diferente. Algo muy interesante, con lo que estamos observando, ¿no? O sea, es la gran diferencia entre una y otra. Pues me gusta mucho la cultura pop porque se deja manipular. A pesar de que tiene sus problemas, por supuesto, la ideología yankee, la podemos manipular a nuestra manera, ¿no? Entonces, los medios de trabajo es otra diferencia que tenemos con la naturaleza. Mientras la naturaleza produce cosas de sí misma, el ser humano manipula objetos mediante medios de trabajo orientados a un fin. Y eso no lo hacen los otros animales. Pero es que los castores hacen unas presas. Sí, pero tiene que ver con su cuerpo. Y la manipulación de los objetos tiene que ver con su cuerpo. No, no, o sea, tú no ves un castor con un casco, ¿no? Y un hacha. No, no hay eso. Y esa es una diferencia muy importante en este proceso. Y ahí está el otro elemento, los medios de trabajo en la construcción. Entonces, finalmente, ¿nosotros qué podemos decir? Bueno, que los medios de trabajo son, que el objeto y los medios de trabajo se le van a llamar medios de producción. Y finalmente, con eso cerramos, que los medios de producción son de suma importancia para la evolución de la humanidad. Lo que ya comentábamos, ¿no? O sea, esa diferencia entre Spider-Man y la araña, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, ya sabemos que es el hombre araña, no es la araña. Si no es como la mosca, ¿no? Ustedes han visto, por ejemplo, la otra referencia, la película de la mosca. Ahí sí es la mosca, ¿no? Porque el ser humano se convierte en una mosca. En esta específicamente no se llama la araña, se llama el hombre araña. ¿Y por qué se llama el hombre araña? Porque existe una diferencia entre la araña y el hombre araña, que es, pues, que trae un objeto de trabajo. Y no es casual, o sea, no es casual que Stan Lee se la haya sacado de esa manera, aunque después ya se convirtió en un vil y miserable mercenario de la cultura. Esa puede ser una diferencia. Y finalmente vamos a decir, y cerramos con eso, el carácter social de los medios de producción son muy importantes. O sea, no es lo mismo el medio de producción en el socialismo que en el capitalismo. De ahí, por ejemplo, que por qué vamos a revisar el medio de producción en el capitalismo. Entonces, bueno, dejaríamos aquí el tema. Creo que esto del medio de producción y el carácter social lo vamos a desarrollar más en el próximo, en este mañana. Entonces, bueno, pues para qué nos adentramos más? Creo que hasta aquí podemos nosotros tener algunos elementos para poder cerrar, ¿no? Porque además se supone que eran 30 minutos, ya llevamos 35. Y no me parece justo porque los que nos hayan escuchado ayer, pues se aventaron una hora y media, ¿no? Entonces, tampoco hay que ser tan mala onda con los compañeros que nos escuchan. Entonces, bueno, en la mañana veremos cómo el medio de producción y el trabajo, se incorporan al capitalismo, y de ahí podemos deducir algunas cosas muy importantes en términos generales. Entonces, bueno, creo que este es un tema bastante interesante. Ya como lo comentamos, bueno, a ver, cerramos con esto, ¿no? Fíjense. Con la canción, ¿no? Con la cual abrimos, ¿no? O con la cual vamos, presumantemente vamos. No, si tenemos que abrir, pues ya hice el análisis al inicio, ¿no? Pues cómo no vamos a integrarla. El dinero lo cambia todo, ¿no? Y pensar, ¿no? O sea, ¿por qué es tan interesante? O sea, a pesar de que, pues otra vez, Cyndi Lauper es. Pues todos ustedes pueden decir, bueno, es que es gringa, ¿no? Canta en inglés, y pues, no sé, a lo mejor sus discos. No sabría decir sus discos, quién se los produce, ¿no? Ya ven que, por ejemplo, Lacrimosa, ellos sacaron su propia marca, ¿no? Eso sí es muy importante. Aquí debe venir quién los Compact Discs. No, pues quién sabe quién se los esté. ¿Quién sabe? ¿O no firmó con ninguna disquera ella? Pues sabe, ustedes me dicen si firmó. Ahí por ahí me echan la mano, ¿no? Pero bueno, pero el punto es que sí es una, sí es, sí pertenece a esa clásica. A lo mejor sus primeros discos no, ¿verdad? Porque sus primeros discos sí era bien esta aventada, ¿no? Ya creo que después sí se le fue el pop muy, muy, muy, muy, muy, muy marcado. Pero bueno, eso del amor, ya veníamos saliendo. Eso del amor, no, el dinero lo cambia todo, ¿no? Pues es eso, ¿no? O sea, medios de producción atados al dinero y fuerza de trabajo atados del dinero. Eso tarde que temprano va a generar un cambio en las relaciones sociales. Y yo creo que valdría la pena cerrar con eso, ¿no? O sea, al final de cuentas, la canción es muy, muy clara, ¿no? A veces esos rompimientos que aparecen muchas veces con los seres amados, pues sí tiene que ver a lo mejor con ciertos ciclos de la propia, pero en este caso lo que hace es, están trazados por el dinero, ¿no? Y sí, muchas veces lo que enfría muchas relaciones, pues, es el dinero, ¿no? Y el dinero juega un papel muy importante. Sobre eso hay muchísimas cosas que se pueden, desarrollar, ¿no? Porque además el dinero en el impacto de la sociedad no solamente tiene que ver con el sistema productivo, el sistema económico, circulación y el consumo, sino nada más tiene que ver con cómo estamos pensando las cosas. Y si la fuerza de trabajo queda inserta allí, y la fuerza de trabajo es lo que le da la forma a todo nuestro comportamiento como sociedad, pues es claro, ¿no? Que si penetra, bueno, se va a volver bastante, bastante, bastante, bastante complicado. Bueno, si no quiero dejar pasar ese punto, ¿no? Me parece muy, muy interesante. Pero bueno, camaradas. Nos vemos la próxima sesión, mañana. Hoy estamos, ¿qué? Vamos a estar a 02. Es que lo estoy grabando un día antes. Estamos aquí a primero. Mañana va a ser 02. Ya llegó julio, por supuesto. Y bueno, pues el 03, vamos a decirlo. El 02 grabamos y el 03 va a salir la próxima entrega. Muy bien, camaradas. Gracias. Nos vemos y bueno. Patria o muerte venceremos.